Esto lo leí en un libro que tengo en mi biblioteca. Y este libro fue escrito por un hombre a quien conocí personalmente. Este hombre era casi el dueño de una fábrica de maquinarias en Dallas. Digo casi el dueño porque había otras personas, hermanos y un hijo de él, creo, que también eran, tenían parte en el negocio. Este era un hombre de negocios muy dedicado a las cosas del Señor. Era un hombre adinerado, pero muy humilde. Enseñaba la escuela dominical en su iglesia y escribió un libro que se llama El hombre de negocios cristiano, The Christian Businessman. Y a los que trabajábamos allí, yo trabajé allí cuando era estudiante en el seminario para ganarme la vida y darle de comer a mi esposa, tenía que trabajar. Pagar mis estudios, tenía que trabajar, y era un trabajo arduo, duro, fuerte, pero doy gracias a Dios por ello. Allí aprendí muchas cosas de disciplina y de puntualidad y de todas esas cosas. Bueno, decía que hay un capítulo en ese libro donde este señor cuenta una historia. La historia tiene que ver con un estudiante del seminario donde yo estudié. Este estudiante estuvo allí 4 años y se graduó. Licenciado en teología. Master of Theology. Y luego de graduarse fue a pastorear una iglesia. Y comenzó allí en aquella iglesia a pastorearla, a predicarle a la congregación. Y a medida que intentaba predicar, confrontaba serias dificultades con su conciencia. Quería predicar la Biblia, exponer el mensaje de la Biblia, pero chocaba con dificultades, problemas. Y entonces le escribió una carta a este señor, autor del libro que mencioné. Este señor se llamaba John Mitchell. Y le escribió la carta. Es decir, el autor del libro se llamaba John Mitchell. No me recuerdo cómo se llamaba el otro. El pastor, graduado del seminario donde yo estudié. Pero este hombre le escribe una carta al señor Mitchell y le dice, mire, yo estudié en el seminario durante estos años, y le dijo los años, desde esta fecha hasta esta fecha. Durante esos años estuve trabajando en su empresa. Tenía un turno de tarde-noche. Digamos, tenía que entrar a las 6 de la tarde y trabajar hasta las 10 de la noche todos los días de lunes a viernes. Y le contó la historia con detalles, con pormenores. Y dice, mire, por esos 4 años, yo iba a las 6 de la tarde, ponía la tarjeta en el reloj para indicar mi entrada, trabajaba 15 minutos, paraba la máquina, iba por detrás, saltaba una verja, me iba a casa a estudiar. Y a las 10:45 regresaba, trabajaba de 10:45 a 10, marcaba la tarjeta y me iba a casa. Y dice, mire, eso lo hice por 4 años. De manera que en esos 4 años, el número de horas que debí trabajar fueron estas. A tanto por hora que me pagaban, debió de ser esta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero yo se la robé a su empresa. Y ahora quiero devolvérselo, porque mi conciencia no me deja tranquilo. No puedo predicar. ¿Cómo le voy a decir a los miembros de mi congregación que sean honestos y que sean limpios y que sean santos y sean pulcros y que cumplan? No puedo. Así es que quiero arreglar mi cuenta con usted y pedirle perdón por esto. Esa historia está allí. Yo la leí con mucha sorpresa y conmovido, porque este hermano reconoció su debilidad, su error, su tropiezo, pero siendo un hijo de Dios, quiso y de hecho lo hizo rectificar. Y el señor Mitchell lo perdonó, como debe de hacer un cristiano. Y este hermano luego, supongo, continuaría su ministerio con mucho cuidado, con mucho cuidado. Es importante que todos nosotros, sin excepción, no solo aprendamos cosas, teorías, conceptos, sino que todo eso lo pongamos en práctica. Hay que practicar la verdad que uno conoce de la palabra de Dios. Y qué bueno que tenemos un Dios que nos recibe. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Y dice Juan allí en Primera de Juan 2:1-2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué bueno, no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, quien es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Lo dije ayer. Satisfacción. La satisfacción por nuestros pecados, y no por los nuestros solamente, sino por los de todo el mundo. Propiciación significa satisfacción. Dios está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él es la satisfacción delante de Dios por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tremenda lección, ¿verdad?, para nosotros y para el pueblo de Dios. Muy bien, comenzamos hoy con algo que dice, primer paso en el procedimiento del estudio bíblico. Primer paso en el procedimiento del estudio bíblico. Esto para los predicadores. ¿Cuántos predicadores hay aquí? ¿Hay algún predicador aquí? Hay algunos por aquí. por allá, por aquí, allá también. Esto para los predicadores sería el primer paso, la primera etapa en la preparación de un sermón expositivo. Y para los maestros de la escuela dominical, esta sería también la primera etapa en la preparación de la lección que voy a enseñar a mis alumnos, porque estructuralmente no hay mucha diferencia. Solo que lo del maestro es en el ámbito de lo pedagógico y lo del pastor es en el ámbito de lo homilético. Y comenzamos con esto. Observación, observación, observación. Esa es la tarea que os asigné. Tomar un pasaje bíblico y hacer una lista de observaciones. ¿Cuánto hicieron eso? Uy, faltan algunos que no hicieron nada. Pero gracias a Dios por los que lo hicieron. Gracias a Dios por lo que le hicieron. Y eso es estupendo. Los que no lo hicieron se pierden de la bendición, de la bendición del esfuerzo y la bendición del trabajo y la bendición de saber que se ha hecho algo. Muy bien, comenzamos con observación. ¿Qué es observar? ¿Qué es observar? Observar es el acto o la facultad de notar algo. Es la acción o el resultado de considerar o destacar algo con atención. También es la capacidad de ver las cosas tal como son. ¿Cuántas veces has pasado por un sitio donde hay un edificio con ciertas características y has pasado por ahí todos los días, pasas por ahí un mes y otro mes y un año y 2 años y 3 años y como al 5º año dice, uy, mira este edificio, y si siempre había estado ahí? O ves algo, un anuncio, o qué sé yo, un árbol, algo que llama la atención, y le pasas por al lado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que un día te das cuenta. Hay una historia de aquel biólogo llamado Agassiz, que tenía un estudiante. Y un día, en el laboratorio, el profesor Agassiz le dio a su estudiante un pescado para que lo describiese. Y aquel estudiante miró aquello y dijo, es un pescado. Nada más, un pescado. El profesor nada más que se sonrió, le dijo, bueno, déjalo ahí tranquilo, déjalo ahí donde está. Y al día siguiente, la tarea que le dio al estudiante fue que describiese el mismo pescado. Y el estudiante lo miró y dijo, pues, a ver, pues tiene una cola y tiene aquí una aletita. Está bien, pues está, anótalo. Y al día siguiente llegó, pues mira, el mismo pescado. Y así, el quinto día, ya que el pescadito comenzaba a oler como huelen los pescados de 5 o 6 días. Ahí. Y ya el estudiante estaba un poquito así, y de pronto sus ojos se abrieron. Y observó que aquel pescado tiene algo que llamamos simetría bilateral. ¿Entendéis eso? Simetría bilateral. Igual que nosotros, si nos dividen por aquí, este lado es exactamente igual al otro. Simetría bilateral. Y comenzó a describir aquel pescado. Su simetría bilateral. Los ojos redonditos. Y las aletas. Y dónde tenía una y dónde tenía la otra. Y la cola, qué forma tenía. Y las escamas, de qué color eran. Y así fue armando la cosa y se hizo una lista grande de observaciones. Bueno, así tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Tenemos que mirar la Biblia y volverla a mirar y coger el pasaje y leerlo y releerlo hasta que ese pasaje se convierta en parte de nuestro propio sistema, hasta que podamos pensar a través de ese pasaje. Yo desafío a mis estudiantes muchas veces que cojan un libro de la Biblia y sean capaces de mentalmente pensar a través de ese libro de la Biblia. Le comienzo con un libro fácil, el Evangelio de Juan. Capítulo 1, Jesucristo el Verbo de Dios. Capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea. Capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Capítulo 4, Jesús y la samaritana. Y así vamos. Capítulo 5, Jesús y el paralítico de Betesda. Capítulo 6, Jesús camina sobre las aguas. Capítulo 7, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 8, Jesús y la mujer tomada en adulterio. Capítulo 9, Jesús sana al ciego de nacimiento. Capítulo 10, Jesús el buen pastor. El 11, Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Y así podríamos seguir hasta el final. Ser capaces de pensar a través de un libro de la Biblia, y esto se puede hacer con cualquier libro de la Biblia, si uno hace el esfuerzo, y si uno se concentra, y si uno se dedica a eso, si uno le da prioridad a eso. Muy bien. Observar es más que el acto de ver algo físicamente. Implica percepción. Implica percepción. Percibir algo. Percibir significa que se mete a través de ese sentido que tenemos de la vista y pasa a nuestra materia gris, a nuestras neuronas, y podemos entenderlo, podemos comprenderlo, percibir. Ahora, eso tiene un propósito también. Hay un propósito. El propósito de observar es lograr saturarse del contenido del pasaje bíblico que se desea estudiar. Uno tiene que saturarse del contenido de ese pasaje. Esto que he dicho, por ejemplo, del Evangelio de Juan hace un momento, uno lo puede hacer con otros libros, Mateo, con Marcos, con Lucas, con el libro de los Hechos, con Romanos. En algunos libros es un poquito más fácil, otros un poquito más difícil, pero uno tiene que saturarse, meterse, colocarse en ese ambiente, palparlo, que forme parte de la vida de uno. De manera que el propósito de observar es lograr saturarse del contenido del pasaje bíblico que se desea estudiar. Y ya hablamos ayer de lo que significa estudiar. ¿Cómo observamos? Estamos hablando de observación. ¿Cómo observamos? Pues comenzamos observando singularmente. Observar singularmente significa que nos concentramos en una sola cosa. Cuando estamos estudiando el pasaje y estamos observándolo, nos concentramos solo en ese pasaje. Observamos singularmente, ninguna otra cosa. Por eso es importante seleccionar el pasaje de las Escrituras y leerlo repetidas veces usando diferentes versiones. Usamos diferentes versiones para poder tener una mejor comprensión, un mejor entendimiento del pasaje. En segundo lugar, observamos cuidadosamente. Ponemos cuidado al observar. Observamos, somos como esos soldados, ese destacamento que se le envía a explorar un terreno, a través del cual luego el ejército va a pasar. Y esos soldados tienen que tomar nota de cómo es ese terreno. Es accidentado. Hay hondonadas, hay piedras. ¿Qué hay? Es resbaladizo. Podría haber un campo de minas. Y esos soldados tienen que ir cuidadosamente observando. Observar de tal modo que logre descubrir las maravillosas bellezas que Dios ha puesto en su palabra. Mencionaba hace unos días esto de Spurgeon. Tal vez podamos tenerlo ahí en pantalla, las palabras de Spurgeon. Spurgeon comparaba al que estudia la Biblia descuidadamente con una vaca que pisotea la hierba y destruye con sus patas las bellas flores que encuentra a su paso. Las palabras de Spurgeon. Compara al que estudia la Biblia descuidadamente con una vaca que pisotea la hierba y destruye con sus patas las bellas flores que encuentra a su paso. Decía Spurgeon, en esos campos hay bellísimas flores, pero la vaca es un animal que no tiene entendimiento, no tiene la inteligencia, no discierne. Lo que quiere es llenar su estómago o sus estómagos con la hierba y no le interesa pisotear lo que encuentra a su paso. Así hay algunos que estudian la Biblia descuidadamente. No podemos ser descuidados en el estudio. En la observación se busca lo siguiente. Primero, descubrir qué palabras o ideas el autor enfatiza. ¿Qué palabras o ideas el autor enfatiza? Segundo, notar, observad que subrayo los verbos estos. Descubrir, ahora, notar la relación entre las palabras usadas por el autor, los verbos con sus tiempos, modos, voz, los modificadores, adjetivos, adverbios, las preposiciones, etc. Os voy a decir lo que yo hago personalmente. Es lo que hago cuando estudio un pasaje. Después de leerlo y releerlo y releerlo muchas veces en diferentes versiones y a veces en diferentes idiomas, en los idiomas en los que pueda leerlo, voy primero al verbo principal de la oración. Me pregunto, en esta oración, ¿cuál es el verbo principal. Cuando encuentro ese verbo, enseguida me pregunto, ¿cuál es el sujeto de ese verbo? Busco el sujeto de ese verbo. Y luego, en tercer lugar, me pregunto, ¿cuáles son o cuál es el complemento o cuáles son los complementos de ese sujeto? Ya vimos ayer que sujeto es aquello de lo cual uno habla. Y complemento o complementos es lo que uno dice acerca de lo que está hablando. Muy bien. Primero, descubrir. Segundo, notar. Tercero, señalar los contrastes, comparaciones e ilustraciones usadas por el autor. De manera que descubrir, notar, señalar. Y por último, en cuarto lugar, distinguir las palabras conjuntivas que enseñan contrastes y razones de lo que se dice. Por ejemplo, pero, por, porque, por lo tanto. Anoche, en nuestro estudio sobre Colosenses, destacaba que esto de por lo tanto indica sobre la base de lo dicho antes, y así que indica una conclusión de algo. Los peros, igual que los paras, son importantes. Por ejemplo, los discípulos en Hechos 1 preguntan al Señor, Hechos 1, 6 al 8, preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Cristo les contesta, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero, y ese pero ahí es un fuerte contraste. Disculpadme si hablé un poquito alto ahí, porque ese pero es muy enfático y quise destacar ese énfasis. En el griego es la palabra Alá, A-L-L-A, con un acento, Alá, indica fuerte contraste. Es una adversativa fuertísima. Pero recibiréis poder. Dinamis, poder dinámico, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, mira esa preposición ahí, en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y ahí hay una serie de conjunciones. Si te fijas en el texto de Hechos capítulo 1 y versículo 8, hay una serie de conjunciones ahí, por lo menos en el texto original están, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Y dice el texto, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y esas conjunciones que no aparecen en el texto en castellano, que debían de estar, los traductores no la han incluido, esas conjunciones indican acción simultánea. Acción simultánea. ¿Cuánto me gustaría que vosotros pudieseis ver eso en el texto original? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque ese trabajo, esa tarea, no era una tarea escalonada. En Jerusalén, y acabado Jerusalén, entonces en toda Judea, y acabado en toda Judea, entonces en Samaria, y cuando acabéis en Samaria, entonces hasta lo último de la tierra. Si hubiese sido así, el Evangelio todavía estaría en Jerusalén. No habría salido de allí. Pero la idea del texto es en Jerusalén y al mismo tiempo en toda Judea, y al mismo tiempo en Samaria, y al mismo tiempo hasta lo último de la tierra. Es simultánea la tarea. Y es importante observar esas conjunciones ahí. Y, que como he dicho ya, desafortunadamente, por lo menos en la Reina Valera que tengo yo aquí, no aparece. A lo mejor alguien tiene otra versión, no sé si en la Biblia Las Américas o en alguna otra sí aparece esa serie de conjunciones, o en lo que se llama ahora la Biblia textual o la nueva versión internacional. Yo digo con toda sinceridad a vosotros respecto de esto que me apego al texto en su idioma original, y muchas veces hago mi propia traducción porque me satisface hacerlo, y poderlo ver así de cerca me ayuda bastante. Muy bien, hemos visto dos pasos sobre la observación. Primero, observar singularmente. Segundo, observar cuidadosamente. Y tercero, ahora, observar exhaustivamente. Observar exhaustivamente. Muy bien. Observar exhaustivamente significa que uno observa todo lo observable. Que uno se hace una lista exhaustiva de observaciones. Pero ahora ponedme atención a esto, por favor. Ponedme atención a esto. Esa lista exhaustiva no significa que tú vas a usar todas esas observaciones. Porque un sermón no debe de contar solo de observaciones. Una clase no debe de constar solo de observaciones. Una buena comida, no consta solo de los aperitivos. Tú vas a un sitio a comer, te dan los aperitivos, te quedas esperando. ¿Dónde está el resto? Yo por lo menos me quedo esperando. ¿Dónde está el resto? Y si no me lo traen, lo pido. Y si no me oyen cuando lo pida la primera vez, hablo un poquito más alto y sigo pidiendo, ¿eh? ¿Y sabéis esto? Mira, el sermón, pastores, predicadores que estáis aquí, escuchadme. Maestros que estáis aquí, escuchad. El sermón tiene que ser como una comida suculenta, apetitosa, equilibrada. Uno hace las observaciones del pasaje, y las observaciones son muchas, muchísimas, pero uno no va a invertir el tiempo de su sermón solo en observaciones. De esa lista que uno ha hecho en su despacho, en su oficina, en su biblioteca, en su estudio, cuando uno arma, estructura el sermón, uno selecciona las más importantes. ¿Me he explicado? ¿Está claro eso, señores, o no? No oigo nada, decidme. Entonces, necesito saber si se ha entendido. Decídmelo sí o no, para poder seguir. Muy bien. Uno de esa lista larga, exhaustiva, uno selecciona las más importantes. Y hay dos cosas ahí que uno debe de tener presente. Que uno nunca verá todo lo que hay en un pasaje con un solo estudio. Uno va a predicar, por lo menos yo, predico muchas veces sobre un pasaje. Y todas las veces que predico sobre ese pasaje, intento reestudiar ese pasaje. No tomo el bosquejo que hice hace 5 años y predico ese mismo bosquejo. No, yo reestudio el pasaje. Y añado cosas o quito cosas. Porque quiero que ese sermón se haga más maduro, si podría decirlo así, mejor sermón, mejor estructurado, más dinámico. Segunda cosa, debe procurar siempre ver lo máximo, aunque uno, como he dicho ya, no lo use todo. Interésese no solo por el qué, interésese no solo por el qué. Vamos a ver esta listita ahí ahora. Interésese no solo por el qué, es decir, el contenido del pasaje, sino también procure saber quién, a quién, de quién, dónde, cuándo, con qué propósito, en qué circunstancias. ¿En qué circunstancias? Vamos a tomar, por ejemplo, el texto ese de Hechos 1:8 que acabo de citar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me pregunto, ¿quién dijo esas palabras? Es una observación. ¿Quién las dijo? Y pongo ahí el Señor Jesucristo. ¿A quién o a quiénes dijo esas palabras? Pues a los discípulos. ¿De qué o de quién está hablando el Señor? Del ministerio que ellos iban a tener, de la responsabilidad. ¿Dónde dijo el Señor esas palabras? Pues miren, en el monte de los olivos, ¿cuándo las dijo? Justo antes de ascender al cielo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los apóstoles estuviesen conscientes del trabajo que deberían de realizar a partir de ese momento. ¿En qué circunstancias? Bueno, las circunstancias de que, como el Señor les había dicho, una nueva etapa iba a comenzar, una nueva era, una nueva edad. La era, la etapa del ministerio del Espíritu Santo, cuando el Señor físicamente ya no estaría presente con ellos. Muy bien, observamos cómo la primera, singularmente, no oigo nada. Yo cuando no oigo nada ya me preocupo porque me pregunto si me estaban oyendo, si están dormidos, si tienen miedo o si tienen deseos ya de marcharse a casa. No sé lo que pasa. Si tienen hambre o si tienen frío. La segunda, ¿qué? Cuidadosamente. No a la desbandada, sino cuidadosamente. Y la tercera, exhaustivamente. Muy bien, exhaustivamente. resumiendo ahí, obsérvese tanto el contenido como el contexto del pasaje, es decir, el contexto, como he dicho ya, el entorno. Acordaos de ese dicho que hay por ahí, que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Un texto tomado fuera de su contexto es un pretexto. En cuarto lugar, observamos sistemáticamente. ¿Qué significa sistemáticamente? Ordenadamente. Sistemáticamente significa ordenadamente. El estudiante debe seguir un orden en la observación. Debe comenzar con lo más obvio hasta llegar a lo más complicado. Como decía Lutero, el método de recoger las manzanas. Primero acudía a las que podía alcanzar con las manos y terminaba con aquellas para las que necesitaba la ayuda de una escalera o una vara. Primero, lo más fácil, y luego, lo más complicado. Y luego, en quinto lugar, obsérvese íntimamente. Asuma que lee un mensaje personal del Padre Celestial dirigido especialmente para usted. Muy bien, el ejercicio ya lo di, aquí digo el Salmo 1, pero como somos varios, que cada cual escoja el pasaje que le venga mejor, que le guste mejor, y vamos a terminar esta parte hablando de la importancia. ¿Por qué es importante esto? Siempre observe lo siguiente. Observe las palabras clave. Observe las palabras clave. Verbos, adjetivos, adverbios, etc. Segundo, observe los contrastes. Hay contrastes. Por ejemplo, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera. Y luego al final dice, no así los malos. Está contrastando al varón bienaventurado con los malos. Y así hay muchos contrastes en la Biblia. Y luego en tercer lugar, además de los contrastes, observe las palabras clave, los contrastes, las figuras de dicción, metáforas, símiles, pleonasmos, etc. Dice allí en el Salmo 1, y será como, ese es un símil, el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Uno observa esas figuras de dicción. Observa esas figuras de dicción. Muy bien, concluimos esta parte recordando. Recuerde que observar exige concentración y atención. Es necesario invertir tiempo leyendo y releyendo el pasaje que desee estudiar hasta que éste se convierte en algo familiar para el estudiante. Se convierte en parte de tu sistema, de tu vida, de tu manera de pensar, de tu modus vivendi, de tu vida diaria, se convierte en algo tuyo propio. Muy bien, vamos a tomar ahora nuestro descanso, y cuando regresemos, vamos a acudir a vuestro ánimo para decirme algo de lo que habéis encontrado en el pasaje que escogisteis para las observaciones. Si es que hagamos nuestro paréntesis ahora y volveremos después del descanso. Importante que debe recordarse. Observaciones, plural, muchas. En un pasaje siempre va a haber muchísimas observaciones que hacer. Interpretación, una sola. Muchas observaciones, una interpretación, muchas aplicaciones y un sermón o un estudio debe de estar bien equilibrado. Debe de tener sus observaciones, debe de tener su interpretación y sus aplicaciones. Es como un viaje en avión. Hay que despegar y luego el tiempo de vuelo y luego hay que aterrizar. Esos tres elementos muy importantes. De manera que toda lección y todo sermón basados en el estudio de un pasaje de la Biblia deben de tener sus observaciones, su interpretación y sus aplicaciones. Y ya esta mañana hemos visto cómo se debe observar. Se debe observar singularmente, concentrándonos en el texto que tenemos delante. Hay que observar cuidadosamente. Esta mañana creo que algunos no fueron muy cuidadosos, algunos, otros sí. Algunos observaron lo menos importante y dejaron de observar lo más importante. También hay que observar exhaustivamente, observar lo más posible, aunque hay que tener en cuenta que de esas observaciones solo se van a utilizar o se va a utilizar un número limitado de ellas. En un estudio, en un sermón, en una presentación, en una exposición, uno no va a utilizar todas las observaciones, pues no le va a dar tiempo. El tiempo del sermón es limitado. Media hora es casi lo más que las personas aguantan, las personas resisten. 40 minutos, 45 en algunos casos. Entonces, no le vamos a dar solo observaciones. Pero hay que observar exhaustivamente, preguntándonos quién, a quién, de quién, dónde, cuándo, con qué propósito, en qué circunstancia, etcétera, etcétera. Todo eso. Y luego hay que observar sistemáticamente, es decir, ordenadamente. Ordenadamente, sistemáticamente. Primero una cosa, seguimos en orden, después otra, etcétera. Y luego hay que observar íntimamente. Hay que observar íntimamente. Algo íntimo, algo personal. Esta es la palabra de Dios para mí. Esta es la carta del Padre Celestial para mí. Y voy a observar con mucho cuidado. Y esa es una lista que uno va a ir mejorando, va a ir perfeccionando, va a ir puliendo. El estudio bíblico es una actividad que no termina nunca. ¿Cuántas veces he leído un pasaje un día y digo, ¿y esto que estaba aquí, cómo es que no me había dado cuenta? algo nuevo, porque así es la Biblia, es como un manantial, siempre fresco, siempre fresco, siempre fresco. Así es la palabra de Dios. Observamos esto que está ahí en la pantalla, muy importante, las palabras clave, verbos, adjetivos, adverbios, etcétera, y los contrastes y las figuras de dicción, metáforas, símiles, pleonasmos, polisíndeton, asíndeton, como alguien mencionó esta mañana, y muchísimas otras más. Muchísimas otras figuras de dicción que tenemos. Muy bien, ahora vamos a por lo menos inaugurar nuestra lección sobre el tema de la investigación. Doy por sentado que hemos leído el pasaje. Lo hemos leído 10, 20 veces, que lo hemos leído en varias versiones, que lo hemos releído y que hemos hecho una lista de observaciones. Y ahora comenzamos con la investigación. Comenzamos con la investigación. La investigación concierne a la exégesis, es decir, a la determinación del texto bíblico en un ambiente histórico y gramatical. Eso es la investigación, es determinar el texto bíblico que tenemos delante. Después de las observaciones iniciales, Es imperativo que el estudiante acuda a la biblioteca. Después de las observaciones iniciales, es imperativo que el estudiante acuda a la biblioteca para investigar a fondo el pasaje. El estudiante debe invertir tiempo y esfuerzo en esta tarea. Esta es la tarea difícil. Esta es la tarea dura, la tarea de arduo trabajo. Es como el que va a preparar una comida y va buscando los ingredientes, todos los ingredientes que va a necesitar, y los pone delante, todos los ingredientes. Eso sería como la parte esa de las observaciones. Pero luego entonces va a combinar esos ingredientes. Y lo va a hacer ordenadamente, porque la combinación tiene que ser ordenada, si no, no sale bien la cosa. Muy bien, eso es la investigación. Y tenemos que tener a mano las herramientas. ¿Qué son las herramientas? Los libros básicos para el estudio. Cuando uno va a un taller de carpintería o a un taller de mecánica, allí hay herramientas. El mecánico tiene herramientas para cada situación. Tiene que tener herramientas para cada situación, para cada tipo de trabajo. El carpintero también tiene que tener herramientas para cada situación, para cada tipo de trabajo, para cada mueble que va a hacer, para cada trabajo de carpintería que va a realizar. Aquí aparece una lista de Biblias y observad sugerencias. Habrá alguien por ahí que dirá, ¡ay, usted no incluyó esta! La lista esa no es exhaustiva. Ahí le puedes incluir tú las que quieras. Si yo estuviese haciendo esta lista para mí ahora, pondría la Biblia en gallego, la Biblia en catalán, la Biblia en los idiomas en los que puedo leer. Entonces, por favor, la lista no es exhaustiva. Añádele las versiones que quieras. ¿Entendido eso? ¿Está claro eso? No es una lista exhaustiva, puedes añadir las que quieras. A eso ya lo pasamos. Ah, vale, muy bien, muy bien. Luego me lo das. Muy bien, vamos a ver esta... menciono aquí la Reina Valera del 60 porque es la que casi todo el mundo tiene. Yo leo la Reina Valera, esa del 60. Creo que con todos los problemas que pueda tener, sigue siendo la reina de las versiones. Todo lo que podamos decir tiene el lenguaje, el castellano más bello. Es como la King James en inglés. Se le puede criticar muchas cosas, pero King James tiene el inglés más pulido, más literario. Cuando fui a la escuela bíblica, tuve el privilegio de estudiar en una escuela bíblica en inglés, y teníamos que aprender muchos versículos de memoria. Entonces lo aprendíamos de la King James, y luego para aprenderlo de otra versión era muy difícil. Una vez que lo aprendías de la King James, ya eso quedaba ahí, y era difícil desaprender eso para aprenderlo en otra versión. Muy bien. La Biblia Las Américas es una muy buena traducción o versión de la Biblia. El que tenga una, le recomiendo que la lea. La Nueva Versión Internacional, tengo algunas dudas respecto de algunas traducciones que aparecen ahí, pero bien, muy buena. La Biblia Jerusalén es una Biblia católica. Los católicos tienen la ventaja que tienen los mejores eruditos de los idiomas originales, y si uno obvia los libros apócrifos, pues va a encontrar buen material, buena traducción en las Biblias católicas. Biblia del Peregrino, esa es otra versión católica muy buena. Esta, para mí, es la mejor. Esta que está aquí, Sagrada Biblia, traducida por Cantera Burgos e Iglesias González. Son dos eruditos católicos que han hecho ese trabajo. Es excelente. Otra vez, pasa por alto, si quieres, los libros apócrifos y concéntrate en el texto que ellos tienen ahí. Una traducción muy fiel al idioma original. Aquí no tengo, por ejemplo, esta de la Biblia textual que anda por ahí. Creo que el Nuevo Testamento circula y supongo que pronto tendrán toda la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Debo de mencionar que ya cuando abrí esa Biblia, nada más que la abrí en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, si acaso alguien lo tiene por ahí que se fije, que ellos dicen libro de una genealogía o algo así dice. Si alguien tiene una versión textual ahí en Mateo, me parece que dice así, o un libro de la genealogía, a una nota aparte, exactamente. La observación que iba a hacer, no es un libro de la genealogía, es sencillamente, como aparece allí, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Libro, no hay artículo ahí, no hay artículo de ningún tipo, ni artículo determinado, y por supuesto mucho menos artículo indeterminado, que no existe en el griego. Cuando veáis un artículo indeterminado en una Biblia, los traductores o los que han publicado esa Biblia han suplido esa palabra, Y si hay una objeción que yo le hago a la Reina Valera del 60, es que quitaron esas letritas finas, esas letritas cursivas finitas, las quitaron de la versión anterior, que para mí estaba bien, porque eso me decía qué palabras no aparecen en el original. Si os fijáis en algunas de las epístolas de Pablo, creo que primera a los Corintios, por ahí, dice, Pablo, llamado a ser apóstol. El a ser no está en el texto original, de manera que es Pablo llamado apóstol. Y la idea es apóstol por llamamiento, no llamado a ser, sino que él es apóstol por llamamiento divino, esa es la idea. Muy bien, esas son las versiones de la Biblia, y tú puedes añadirle las que quieras, la Biblia textual, cualquier otra versión que haya por ahí, puedes añadirla cualquier. Hay una versión católica muy buena también, que se llama versión latinoamericana o algo así, o para América Latina, que también es muy buena, es católica muy buena. Bueno, Biblias, ahí comenzamos con las Biblias. Luego vamos a los diccionarios bíblicos. Diccionarios bíblicos. Aquí hay algunos que menciono. Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Ahí trabaja el señor Nelson y el señor Juan Rojas. Y este es el de la Editorial Caribe. Un buen diccionario ese. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Este es dirigido por Samuel Vila, que ya está con el señor, y Santiago Escuaín, de la editorial CLIE. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 4 tomos. Este lo publica también una casa católica, la editorial Sígueme, aunque ese diccionario originalmente no es católico. Publicado por una serie de eruditos alemanes. Y mire, este es uno que yo recomiendo, el último que aparece ahí. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Son 2 tomos, cuestan un poquito caro. Cuestan un poquito caro. Vale la pena tenerlo. Este es uno de los que yo recomiendo que te pases un año sin comer helado o sin merendar lo que te gusta para comprarlo, pero cómpralo, porque vale la pena. Ese letra D que aparece ahí. Luego, léxicos. Léxicos. Recordemos la diferencia entre un diccionario bíblico. En el diccionario bíblico aparecen artículos sobre asuntos de la Biblia. El nombre de un personaje bíblico, de un lugar bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Los léxicos es el estudio de palabras. El estudio de palabras. Aquí hay uno que se llama Ayuda Léxica para la Lectura del Nuevo Testamento Griego, el Léxico Concordancia del Nuevo Testamento en Griego y Español, Nuevo Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento. Esos son buenos y son herramientas útiles. Luego, concordancias. Concordancia temática de la Biblia, concordancia alfabética de la Biblia, concordancia completa de la Biblia. Es importante tener una concordancia, porque tú te encuentras, por ejemplo, se te ocurre una palabra bíblica, la palabra gracia, la palabra amor, la palabra misericordia, la palabra que quiera, y quieres saber en cuántos pasajes de la Biblia aparece esa palabra, y la concordancia te lo dice. Ahora está para salir pronto la concordancia bíblica analítica de, creo que es de Young, una de esas. Hay 3 grandes, la de Young, la de Strong y otra que se llama Crudence. Me parece que una de esas dos, o la de Young o la de Strong, va a salir ahora pronto. Si no ha salido ya, saldrá muy, muy pronto. Eso es en cuanto a concordancias. Ahora, introducciones. Comienzo con introducciones al Antiguo Testamento. Introducciones al Antiguo Testamento. Esta obra, la número uno que aparece ahí, es nueva en castellano. Yo la tengo en inglés de hace unos años y ahora ha salido en castellano. Panorama del Antiguo Testamento de William Lazor. Es un buen trabajo. Para mí, la mejor introducción ahora mismo al Antiguo Testamento es esta, la número dos, Introducción al Antiguo Testamento de R.K. Harrison. Este hombre creo que ha fallecido hace poco. Tremendo trabajo. Es en inglés un solo tomo, grandote así, que tuvimos que utilizarlo cuando yo estudiaba en el seminario. Ahora creo que lo han publicado como en cuatro tomos en castellano. Muy bueno. También el número tres que aparece ahí, Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, de Gleason Archer. ¿Hay alguien aquí que tenga ese libro? ¿Una persona por allí? ¿Dos? Nada más. Uy, ese todos debían de tenerlo. Este Archer, un gran erudito de las Escrituras del Antiguo Testamento, y hace una tremenda defensa de los problemas críticos del Antiguo Testamento. Y luego está uno mucho más antiguo, habla del Antiguo Testamento, de Samuel Schultz, y también otro, también más antiguo, pero muy bueno, Introducción al Antiguo Testamento, de Edward Young. La concordancia ya está. Muy bien, si ya está, pues conseguidla porque es buenísima. Yo la he tenido por más de 20 años en inglés y me sirve, pero muchísimo. Muy bien, introducciones al Nuevo Testamento. Recomiendo estas. Introducción al Nuevo Testamento, de Everett Harrison. No tiene nada que ver ese Harrison con el otro mencionado anteriormente de la introducción al Antiguo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento, de Merrill Tenney, es de ayuda. El Mundo del Nuevo Testamento, de H.E. Dana, también es de ayuda. Y una introducción al Nuevo Testamento, de Wickenhauser y Schmidt. Esa también es buena, un poco más crítica porque un poco más liberal, pero es bueno leer el punto de vista de los liberales. Otras herramientas, esto ya lo he mencionado. Imágenes verbales del Nuevo Testamento, eso lo publica CLIE por A.T. Robertson. Y mencioné que Robertson es probablemente el más grande de los eruditos del Nuevo Testamento de los años modernos. Este hombre fue tremendo profesor, tremendo escritor. Esa obra, sin embargo, fue producto de sus alumnos. Él, los escritos esos, los revisó, pero el trabajo fue hecho por sus alumnos en un seminario bautista que se llama Southern Seminary, que está en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Y también esta otra obra, Figuras de dicción en la Biblia. Esto lo tradujo el doctor Francisco La Cueva, gran amigo personal, gran persona, hombre de Dios, originalmente por W.E. Bullinger, un tremendo trabajo sobre la utilización de figuras de dicción en las Escrituras, en la Biblia. Muy importante ese trabajo. Luego recomiendo comentarios exegéticos, hay un montón de ellos. Y luego libros de usos y costumbres del Antiguo Testamento. Hay que comprarse algún libro que hable de usos y costumbres. Yo recomiendo 1, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, escrito por Joaquín Jeremías. Joaquín Jeremías. Y se llama Jerusalén en los tiempos de Jesucristo. Una observación importante que hago ahora, ahí en estas hojitas, en estas notas. Observación importante. El método exegético llamado gramático histórico es el único que conduce a desentrañar el significado del texto bíblico. Este método seguía por los principios de la gramática y de los hechos históricos. Ese es el único método, en mi opinión, es el único método exegético que de verdad conduce a desentrañar el significado del texto bíblico. Muy bien, alguien me decía o me preguntaba, bueno, eso de para la predicación expositiva, ¿cómo vamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, ya he dado dos etapas en la preparación de un sermón expositivo, de una exposición, de una lección expositiva en una clase. ¿Cuál es la primera? Observaciones del pasaje. ¿Dónde se comienza a observar? Leyendo el pasaje un montón de veces. Leyéndolo en varias versiones, todas las que sean posibles. Y leyendo singularmente, exhaustivamente, sistemáticamente, todo eso ahí. Íntimamente leemos el texto y nos apropiamos de su contenido. Ese es el primer gran paso en la preparación de un sermón expositivo o de una lección que vamos a exponer en una clase. Y el segundo paso, la segunda etapa, es la investigación. Esa investigación nos va a llevar a la interpretación. Nos va a llevar a la interpretación. Y la interpretación tiene que ir precedida de un trabajo investigativo serio, serio. Hay que tener presente que, en primer lugar, la exégesis depende de la hermenéutica. Es la investigación del texto. Eso es exégesis. Acabamos de verlo, eso de investigación. Eso es exégesis. Es investigar, estudiar el texto para determinarlo, para saber que ese de verdad, es el texto. ¿La exégesis depende de qué? ¿Y qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? Ayer lo vimos y trabajamos sobre eso. La ciencia y el arte de interpretar las escrituras. ¿Es tan difícil eso de recordar? ¿Qué hay que hacer si uno cree que se le va a olvidar algo? Escribirlo. Escribirlo. A ver, yo no puedo estudiar por vosotros, ¿eh? Vosotros no me dejáis que yo coma por vosotros, ¿verdad que no? Cada cual a la hora de comer quiere comer su comida, no que otro coma por él. Yo no puedo dormir vuestro sueño, ¿verdad que no? Cada cual quiere dormir su sueño, ir a la cama y dormir. No, tú duermes por mí, ¿no? Nadie hace eso. Bueno, estudiar es lo mismo. Yo no puedo estudiar por ti, tienes que estudiar. Yo tengo que estudiar. Para venir aquí, tengo que estudiar. Yo no puedo venir aquí con la mente en blanco. Muy bien. La exégesis depende de la hermenéutica. Segunda cosa, la exégesis precede a la teología sistemática. Antes de determinar la doctrina de un pasaje, hay que investigar el pasaje. Hay que interpretar el pasaje. Muchos se equivocan cuando sacan conclusiones teológicas sin haber estudiado un pasaje. Y cometen gravísimos errores. Muy bien. La tercera cosa. Bueno, la segunda, aquí vemos, la exégesis precede a la teología sistemática. La teología se basa en la exégesis y no viceversa. No es que la exégesis se base en la teología, ¿no? Tercero, la exégesis precede a la exposición o a la enseñanza. Antes de exponer un pasaje, de predicarlo a la congregación, antes de enseñar una lección, hay que estudiar, hay que hacer la exégesis. Porque no podemos, yo me maravillo a veces, se convocan por ahí estudios bíblicos, se reúne un grupo de personas, nadie ha estudiado nada. ¿Sabéis lo que hacen? Se sientan así en un corito, una mesa redonda, un círculo, ¿sabéis lo que hacen? Compartir su ignorancia. Cada cual comienza a hablar y comparten su ignorancia. Nadie comparte lo que sabe porque nadie sabe nada. Pasa como la maestra que está enseñando la escuela dominical y le pregunta a los niños, niños, ¿quién derribó las murallas de Jericó? Y Pepito se pone de pie y dice, maestra, yo no fui. Y la maestra se preocupa. Y va... A los padres de Pepito, pero mire, yo estoy enseñando la clase esta, tengo a Pepito allí, y hago la pregunta de quién derribó las murallas de Jericó, y Pepito se pone en pie y me dice que él no fue. Y los padres le dicen, maestra, si Pepito le dijo que él no fue porque Pepito no miente. Y ahora la maestra todavía está más preocupada, y va al pastor. Mire, pastores, estoy enseñando esta clase de la escuela dominical y pregunto quién derribó las murallas de Jericó y Pepito me dice que él no fue y con mi preocupación he ido a los padres de Pepito y mire lo que me dicen, que si Pepito lo dijo, él no fue porque él no miente. Y dice el pastor, maestra, yo conozco a Pepito y a sus padres y si Pepito dice que él no fue y si los padres de Pepito dicen que ellos tampoco mienten, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? Pura ignorancia. Ni Pepito sabía nada, ni los padres de Pepito, ni el pastor de los padres de Pepito y de Pepito. Y eso es lo que tenemos hoy. Ignorancia por todas partes. Sale por los oídos y por las narices y por los ojos y por los poros de mucha gente. Señores, vamos a sacudirnos de la ignorancia. ¿Y cómo nos vamos a sacudir de la ignorancia? Estudiando, preparándonos, aprendiendo.